Francia está Stardust, la canción Music Sounds Better With You, sonando las mañanas en la X. Catalina tiene tatuado eso. Ay, ay, sí, míralo. Ah, mira. ¿Es tu frase tatuada? Sí, me la tatué cuando cumplí 30 años. Bueno, muy bien, muy chévere. Qué bueno. Ese amor por la música es increíble, ¿no? Una frase, claro, y por alguien, porque ahí dice que la música suena mejor contigo. No, porque puede ser contigo. Para uno mismo. Ah, entonces, yo pongo la música. Entonces, with me. Ah. No, porque para polar. Exacto. No, está bien, es genérico. Se salieron por la tangente, pero está bien, se les valgo. Es genérico porque uno, vuelvo y digo, lo puede dedicar a la persona del momento. Está bien, sí. Sí, tienes toda la razón. Desde que no haya nombres. Exacto, está bien. No se tatúen nombres, por favor. ¿Cómo te va, Catalina? Ay, no estoy muy nerviosa. ¿Por qué? Porque estoy comprando las entradas para Shakira. Catalina no está con nosotros en este momento. Mira, le he hablado de tres temas diferentes y es, ¿ah? ¿Ah? Es que está en un momento importante, sí. Sí. ¿Estás en fila? ¿Estás en cola? No, ya una amiga logró entrar, pero es mi amiga más uga uga. Okay. Entonces hay pantallazo de todo. Gracias, empecé. El paso a paso. Ya. Y sabes, como que escoges una silla así de repente, es como, no, están ocupadas, y te vuelve a cargar la página y escoge otras. Bueno, muy bien, pero cuando vas a pagar te dice, no, no sirve la tarjeta, pero tus sillas ya están reservadas, consigue otra tarjeta, mejor dicho. Qué desespero. Ahí estamos sufriendo, amigos. Te acompaño, espero lo logres, porque sé que ese tipo de diligencias son importantes para llenar el corazón. Sí. Así que bueno, está bien, ignóranos, no Shakira, hay problemas. Shakira. Ahora, ¿Bogotá? ¿Viste? ¿No está? Bogotá, sí. Bien, bueno. Catalina. Señora. Hoy estamos hablando de acciones pequeñas que nos ayudan a cambiar el día de una persona que puede ser muy importante para esa persona. Acción pequeña buena que hayas hecho recientemente. Mira, la hice hoy. Oh, okay. Y me dio mucho mal genio tener que hacerla porque te van a entender el contexto. Entonces no compartas eso porque uno tiene que hacerlo con el corazón. Sí, hacerlo bien. Yo lo hice con el corazón, pero igual hubo regaño después. ¿Qué pasó? Uno a los perros, amigos, no los suelta. Lo dice el código de policía. Usted sabe cómo reacciona su perro, pero no sabe cómo reaccionan los demás. Me gusta eso. Y yo venía del gimnasio, muerta al frío, y sale un perro corriendo que casi me tumba y fue como... Volté a mirar, no venía nadie, entonces de una dije, ah, qué susto, el perro está, o sea, algo le pasó. Llegué a la calle y el perro se sentó en la mitad de la calle de una vía de carros que van y carros que vienen. Más o menos me tiré a la calle porque venían carros y el perrito sentado en la mitad. Yo lo llamaba y el perro me miraba muy nervioso y no se acercaba hasta que ya se empezó a acercar y lo llevé de la correa como al andén. No tenía, o sea, la correa no tenía placa. Solamente tenía el cinto. Lo primero que dije fue, ¿a quién llamo? ¿Qué hago? Claro. No sé, este man de dónde viene. Claro. Y me quedé como sentada con él y de la nada veo venir un señor como, ay, es que lo solté un momentico y él se asustó y se fue. Entonces, uno, pone la correa, hice mi labor del día y lo hago con todo el amor. Y dos, no sueltes al perro irresponsable. Muy bien, no, me gusta todo. Perdóname por juzgarte antes de conocer la historia. ¿Qué te dijo el señor? No, fue como, es que yo siempre lo suelto y no pasa nada. Le dije, pues mire, que hoy pasó, sí. Hay gente increíble. Y puede pasar una moto y pita duro y el perro se asusta. Puede pasar una perrita en celo y el otro se le va detrás. Puede pasar mil cosas. Hay muchos que se justifican, es que mi perro es libre, es que cómo lo voy a tener amarrado. No, amigo, el amor también es tenerlo cuidadito, que no le pase nada. Tú que sabes, no, mis límites con Polar, yo le tengo una correa de 5 metros. Claro. Y mantienen toda la libertad, pero yo tengo 5 metros de cuerda para alcanzarlo. Pueda... Si se me va, si se me soltó, si lo que sea. Siempre. Bueno, te felicito. Estuvo muy bien ahí. Muy bien, con los animales. Sí. Muy bien. Y pues cojan los perros. Ella es Katy Perry, esto se llama Lifetime. Es el DJ escocés Calvin Harris junto a Yamarrar, la canción es Thinking About You sonando en las mañanas en la X. De los buenos productores electrónicos, sabe muy, hacer muy bien el EDM. Muy bien, sí, muy es chévere. Es elegantico, es cool. El Calvin. Sí, está bien. Si no saben, tiene un alter ego electrónico un poco más hacia la acid house, que es fantástico. Así que bueno, ahí los teníamos y nosotros volvemos con noticias de Coldplay. Ya hemos hablado de que le quedan 2 discos más para retirarse. Sí. Están de gira y una noticia con la que cerrábamos la semana pasada era el tema de la venta de boletería en la India, que iba a entrar a investigación por revendedores y por poco ético todo el manejo de ventas. El manejo de ventas. Ok. actualización. Resulta que estuvo ya en un comunicado hablando la plataforma de venta Book My Show para la India. Y están dando como opción cancelar ¿el show? Todas las boletas que se vendieron por ahí. Okay. O sea, si una persona en su buena voluntad, entre comillas, porque no la encontró por otro lado. Sí, claro, uno compró busca. Compró por ahí, es posible que esos códigos los anulen. Estamos atentos a los casos de reventa de esta gira a través del mercado negro y seguiremos compartiendo toda la información relevante con las autoridades para garantizar que se tomen las medidas. Book My Show está evaluando la posible cancelación de las entradas que se están vendiendo de forma poco ética. Book My Show condena y se opone vehementemente a la reventa de entradas que se considera ilegal y es sancionada por la ley en India. También han concluido en su demanda una relación de los individuos independientes que están revendiendo entradas, que no hay una relación entre ellos. Se viene siendo como, no sé, Ticketmaster, claro, y el que está encargado de la venta por esos lados. Ellos se presentan 18, 19 y 21 de enero de 2025. La última vez que estuvieron por esos lados fue en el 2016. Así que vamos a ver qué sale por ahí. ¿Quién responde por la plata? En ese caso, si yo compré esas boletas en ese lugar y resulta que ya no las van a valer, pierden. Chao. ¿Yaper? Qué fuerte, ¿no? ¿Yaper? Qué fuerte. Ahora toca ver la legislación que tienen, porque en otros casos seguramente el organizador es quien responde, pero acá no sabemos. Y por otro lado, se dio a conocer que va a existir una versión deluxe de su álbum Moon Music, donde van a tener remixes. Okay. Entre ellos está Matty Healy, de 1975, y John Hopkins, que es un señor electrónico DJ, ¿no? Brutal. ¿Sí? Él es maravilloso, sí, él es de estos grandes señores de la música electrónica, así que van a pasar cosas. Empezaron a compartir a través de sus redes sociales, de YouTube también, estas dos primeras colaboraciones, y así yo creo que irán sacando como lo están haciendo ahora. A mí me parece muy curioso que ahora las versiones deluxe siguen siendo fuertes. Sí, claro, porque además tienen pues nombres interesantes entonces, que escuchar. Bueno, ahí está. Escuchémoslos con este clásico del año 2000. Esto se llama Yellow.